Y estamos ahora hablando con Manuel Dangler, que sabe mucho del Estado y que sabe mucho, probablemente, de cómo justamente repotenciarlo, digamos, convertirlo en un Estado moderno que no tiene por qué ser elefantiásico, pero que tampoco tiene por qué ser invisible. Buenos días, Manuel, sociólogo, investigador. ¿Se pueden rentabilizar las empresas estatales o hay que, como dicen algunos, tirarlas a la basura de una vez? Buenos días, César, un saludo a tu amplísima audiencia. Yo quisiera decirte que el Estado no solamente se puede rentabilizar, es rentable. Las empresas estatales, en particular Petroperú, Enapu, Sedapal, dan utilidades. Y además que dan utilidades, tienen los activos estratégicos más importantes del país. Lo que está ocurriendo es que la caja fiscal les quita recursos, no les permite invertir, no les permite potenciarse. Tienen que tener esas posibilidades de competir como están compitiendo en App chilena, manejando aquí los grifos, como están aquí las empresas públicas de Emiratos Árabes manejando puertos, como están aquí empresas públicas colombianas manejando el sistema de electricidad. El Estado tiene que tener empresas con capacidad competitiva. Eso es lo que se está reclamando, pero lamentablemente el gobierno quiere dárselas al grupo de la neoligarquía que se está consolidando. Quiere capturar estos activos públicos a precio de huevo, quiere subastarlos, quiere prácticamente transferirlos o regalarlos para que ellos puedan capturar esto que son activos estratégicos. Esa es la gran disputa que hay. Hicimos una batalla hace un tiempo. Recuerdo que parte de esa batalla significó que te cerraran el programa de televisión y para mí un juicio por parte de Kuczynski, que era el tema de puertos y el tema del gas de Camisea, que tenía que ver con este punto. Logramos, se logró en el país, que el puerto del Callao no sea un monopolio privado a manos del grupo Romero y los chilenos. Ahora hay Dubai Port invirtiendo 600 millones de dólares y en Napo comprando grúas pórtico. Eso fue una gran batalla nacional. Todavía faltan las otras batallas, los otros puertos, porque se quieren entregar a precio de huevos. Acaba de querer entregar Iquitos, que tiene rentabilidad, que tiene ya utilidades, se le quiere entregar cofinanciado. O sea, el Estado va a poner la plata. No es que la ponga el privado. El Estado pone la plata y se la dan para que lo maneje un privado. Por suerte, el Frente Patriótico y el gobierno regional reaccionaron, señalaron su discrepancia y han, por el momento, bajado el tema. Pero los puertos siguen en debate, pero yo creo que la parte sustantiva sobre la cual el gobierno ha presentado un proyecto de ley al Congreso es el tema del gas de Camisea. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el Perú tiene en este momento un recurso fundamental. Ya Venezuela no va a hacer el gasoducto que va hasta Brasil. Ese gasoducto ya lo enterró. El gas de esta zona del continente donde que abastece a Argentina, a Chile y a Brasil, este gas es el gas de Bolivia y el gas del Perú. Y por lo tanto este recurso está en su momento clave. Y para el Perú está el momento de pasar a la petroquímica. Para que pueda instalarse petroquímica, o sea, para que se industrialice el país, para que tengamos otra base productiva, para que haya un polo petroquímico en el sur del Perú y cambie la pobreza del sur del Perú, se requiere una sola decisión. Esto es establecer el precio de venta del gas para la industria petroquímica. ¿Quién está tomando la decisión? La debería tomar o Petroperú o por ley. Debería darse una norma legal al respecto porque el gas es de todos los peruanos. ¿Quién está tomando la decisión? Mr. IPC. ¿Quién es Mr. IPC en el Perú que toma esa decisión? El Poder Ejecutivo, así como envió el proyecto de ley para desaparecer las empresas del Estado, ha enviado un proyecto de ley para que quien negocie el precio del gas para la petroquímica sea la propia empresa que está sacando el gas. Plus Petrol, que es el que está negociando. ¿Y qué le interesa a Plus Petrol y a Hunt? Le interesa exportar el gas, no le interesa la petroquímica. Entonces, ¿y quién es Plus Petrol? Techín. ¿Y quién es Techín? Ternium. ¿Y quién está en el directorio de Ternium? Empresa de Kuczynski. Por decir eso, fue que estoy en plena querella y el 11 de septiembre tengo que ir al Poder Judicial con una apelación. Ahora vamos a hablar de eso. Pero ahí lo que hay es que en vez de que sea una decisión pública, está siendo una decisión privada. Y esto tiene que ver gravemente con lo que está ocurriendo. Mira, o sea que Kuczynski sigue metiendo su uña por aquí. Sigue decidiendo cosas. Su uña negra. Hay un mapa del sur del Perú. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Totalmente. ¿No? Lo has cruzado, lo has confirmado. Totalmente. Lo has recontra confirmado. Aquí están los documentos en los cuales está la empresa Ternium y están los socios de Kuczynski participando. Yeah. Entonces, el tema es el siguiente ahora. En el sur del Perú está el polo petroquímico donde los brasileños quieren invertir 3.000 millones de dólares. Y esa inversión que sería brasileña, sería con Petro Perú, sería con Suez Energy, sería con Sonatrach. Esa inversión le daría al puerto de Hilo la inmensa potencialidad, se podría potenciar el puerto, sería competitivo con Arica y le daría al sur del Perú una base industrial para hacer el equilibrio del sur del Perú con el norte de Chile. Frente a esa posibilidad que se nos ha abierto, que la tenemos a la mano, cuyo único requisito es que se defina por ley que el insumo del gas para petroquímica es más barato que el insumo para la exportación. El correcto, precio. Correcto, digresión. Pero según el contrato firmado por esta gente que no cree en el Perú, es Pluspetro quien debe fijar el precio del gas. Según el contrato con Pluspetro, que ha sido modificado varias veces. Así es. Y en esas modificaciones se incluyen modificaciones sobre precios también. Por lo tanto, esto puede ser modificable. Así es. Pero hasta ahora, Pluspetro tiene todo el derecho. Hasta ahora lo está haciendo. Públicamente dice que está negociando con... Además, tiene el derecho de decir, no me interesa la petroquímica peruana, yo voy a exportar este gas. Y si es a Chile, a ustedes qué les importa. Este gas es mío. Bueno, lo que yo digo es que lo está haciendo. Lo que está haciendo Pluspetro es la siguiente negociación. Tiene un ducto chiquito hasta el Cusco, con lo cual rompe la posibilidad de un ducto que vaya desde el Cusco hasta Hilo, financiado por todos los peruanos y que le daría el gas que ya tiene demanda en el sur del Perú. Tiende un ducto chiquito hasta Ica y anuncia que van a hacer una petroquímica en Ica, donde en Ica, que está Paracas y tiene todos los problemas ambientales correspondientes, en Ica no hay para un megapuerto, porque ahí no hay condiciones de mercado grande ni de transporte, ni tampoco hay condiciones para una petroquímica, sería una petroquímica chiquita. La petroquímica grande, o sea, la planta de fertilizantes, la planta de derivados plásticos, esa petroquímica grande que genera industrias, solamente se puede hacer en el sur del Perú. Entonces ellos quieren hacer cosas menores. ¿Para qué? Para que Hunt, que es el socio de Pluspetro en esto, en vez de vender el gas a México, porque México en este momento no lo está requiriendo, lo que va a hacer es va a regasificar el gas acá, que va a exportar y lo va a vender al norte de Chile. Y en el norte de Chile van a poder hacer industria petroquímica. Esa es la discusión. O sea, el Perú está en este momento decidiendo su futuro sobre este tema. ¿Y de quién depende todo esto? ¿Del presidente o del ministro de Energía y Minas? Parece que de Kuczynski. O sea, quien decide, como quien decide es Pluspetro, como quien decide es el directorio que maneja Pluspetro. Kuczynski, el comentarista económico de RPP, ¿no? Comentarista económico de RPP, estrella de Correo y ahora representante en el Fosur del sector privado. O sea, Kuczynski como integrante, a través de su empresa y de su socio, en el directorio Eternium, es quien decide las políticas que van a hacer, de qué se va a promover en el Perú. Y los peruanos ni siquiera discutimos esto. El Congreso hasta ahora no discute el tema. ¿Y lo sabe Alan García? Yo supongo que sí, ¿no? No hay que ser ingenuo, ¿no? Como decía él. Él mismo lo decía. Pero me parece que sobre este punto, como en otros, lo puede saber, pero si hay una gran decisión nacional, si hay un gran bloque patriótico que inclusive comprenda sectores del APRA, yo creo que este gobierno tiene en sus manos una decisión histórica. Porque si se resuelve mal... A ver quién puede, el gran billetón o el país. Yo creo que el país debe poder. Mira. Debe poder, pero lo que pasa es que el gran billetón en un gobierno vulnerable a la corrupción, ya lo ha demostrado, madre mía, es una bomba, ¿eh? Pero se logran cosas. Por ejemplo, se logró que se compraran las grúas pórtico en el Callao, pese a todo el intento de impedirlo, fue una batalla tremenda. Tuvo que haber un paro, una huelga indefinida de los trabajadores portuarios para que en una noche resolvieran lo que no querían resolver. Para terminar, y no querían resolverlo, para terminar de hundir el puerto y luego privatizarlo. Exactamente. Y venderlo barato, especialmente a capital chileno, si hubiese sido posible. Y es nuestro megapuerto, que ya está en camino. Entonces yo creo que así como eso, se puede obtener que hay una gran movilización nacional que logre que la industria petroquímica existe en el Perú y nos dé una oportunidad de desarrollo. Y que al sur del Perú en particular le permite equilibrar con el norte de Chile. Y esa es la condición de la integración. El ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczynski, que es bastante sinvergüenza, dicho sea de paso, ¿no? El otro día dijo en RPP, cuando yo estuve en el gobierno, yo ya comprobé que Indesi no funcionaba. Pero no había recursos, pues, para activarla. Pero Indesi era un desastre. Por supuesto que en RPP nadie le preguntó, oye, compadre, ¿y tú por qué no hiciste nada? Eras primer ministro, eras ministro de Economía. Bueno, nadie le preguntó eso, ¿no? Pero él dijo, yo comprobé que ya era un desastre, pero no había recursos. No había recursos. Por eso yo le decía a mis ministros a veces, ¿ustedes han pensado en lo que va a pasar en Lima? con un terremoto de 8 grados. Van a morir cientos de miles. Y mis ministros decían, sí pues, ¿y qué podemos hacer? Y nada pues, porque Indesi no funcionaba. Eso lo ha contado en RPP, no crean que lo estoy inventando. Y como si nada, como si nada. Bueno, el ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczynski le entabló un juicio por difamación, calumnia, injuria, intento de violación, secuestro y no sé qué más a don Manuel Dangler. Mentira, lo de intento de violación y secuestro es un invento mío, desde luego, pero la difamación, injuria y calumnia sí. El asunto no es para broma, porque Dangler ganó en la primera instancia, pero el hombre ya apeló. Y ahora lo han citado a Manuel Dangler el 11 de septiembre a las 11 de la mañana. Fíjense, ¿sí? El día del atentado contra las Torres Gemelas, 11 de septiembre, y a las 11 de la mañana, como diciendo, oiga, Terruco Dangler, esta es su hora y este es su día. 11 de septiembre, 11 de la mañana, venga para acá. Y lo han citado. Y no es broma porque, claro, don Billetón manda. Y yo no sé en este momento a cómo está el kilo de juez, porque me he desentendido del asunto durante varios meses. Pero entiendo que el kilo de juez ha subido un poco, pero sigue siendo sumamente accesible para el gran Billetón. Ahora, Manuel Dangler, que es un pelao, no tiene para comprar ni siquiera la mano izquierda de un secretario diestro. Entonces Manuel Dangler está en suma desventaja. Cuéntanos esta historia. ¿Cómo es? ¿Te van a citar para qué? ¿Para la segunda instructiva? Si yo quisiera, antes de eso, terminar lo anterior, diciendo de César, que así como se consiguió el puerto del Callao, ahora que está en debate lo del FOBSUR, la reconstrucción, hay una discusión sobre autoridades portuarias regionales. Todas las regiones quieren que se constituyan autoridades portuarias para gestionar los puertos bajo su jurisdicción, los puertos públicos y privados. Y el gobierno quiere dar pequeños puertos a las regiones para quedarse con los grandes puertos y privatizarlos. Ahí lo que se ha hecho es un gran frente. El Gobierno Regional de la Libertad y los presidentes regionales acaban de presentar una propuesta de un decreto supremo para hacer la verdadera autoridad portuaria regionales. Y creo, como en el caso de las grúas pórtico, ahí también se va a obtener una importante victoria. O sea que vale la pena seguir luchando, ¿no? Y por eso es que lo de Kuczynski yo lo veo también así, ¿no? Mira, yo tengo la sentencia. El juez, te lo dejo acá, el juez de primera instancia lo que dijo fue lo siguiente. Yo presenté un recurso que se llama excepción de verdad. Mis abogados hábilmente dijeron, hay que ir aquí al fondo del asunto. Lo que he señalado yo es que en el caso de puertos, de aeropuertos, de gas de camisea, son temas públicos, noticiables, a cargo del funcionario público. Yo no he tocado para nada la parte personal o familiar del señor Kuczynski, la parte de su intimidad. ¿Y él dice que sí? ¿Él dice que tú tocaste su intimidad? Porque he dicho que es un lobista. ¿Y acaso no es lobista? Y hay una ley sobre lobbies en el Perú. Pero él no solamente es lobista, es lobo. Lo que he señalado es que el problema estaba que había conflicto de interés. Y claro que lo había. Y tampoco es un insulto. Y que más bien, lo que el juez dice es que yo he mostrado señalamientos de que hay problemas reales, que tienen que estar en proceso de investigación, inclusive en el Congreso. Claro. O sea que son temas que deben ser investigados. No va el juez al fondo del asunto a decir si yo tengo verdad o no en el tema, sino que lo mío es verosímil y que no se trata de la esfera privada. De la esfera íntima. ¿Acaso tú has hablado de qué? ¿Tú has hablado de su alcoba, de su esposa, de sus dignos hijos? No, he hablado de la empresa que tiene con el grupo Romero, la empresa que tiene con el agente de Ternium. He hablado de eso. Quieres callarte y amedrentarte. Y además usarte a ti como escarmiento para los demás. Exactamente. Quien se mete conmigo, ya saben, ¿ah? Lo que quiere es la impunidad y quiere acabar con libertades de expresión y de fiscalización, ¿no? Si a mí me enjuicia Kuczynski, que yo voy a exigir que el juicio se realice en su país, en los Estados Unidos, porque yo quiero viajar a Nueva York. ¿O a dónde está viviendo ahora? ¿Dónde tiene su my farm de 18 acres? Solo tiene 18 acres, es un chiquito. ¿Dónde está viviendo? Creo que es una ciudad paradisíaca, preciosa. Yo quiero que me juicen ahí. Porque yo voy a pedir, efectivamente, si él es norteamericano, ¿por qué me van a juzgar acá? ¿No es cierto? Ahora, en el juicio que esta segunda instancia, lo que está ocurriendo es que si el juez de primera instancia me dio la razón, ¿por qué apela? Hay un precedente. Nelson Manrique fue querellado nada menos que por Rey. Nelson Manrique ganó en primera instancia. ¿Por porque lo que había dicho también era un tema noticiable, público. Y en segunda instancia ganó Rey Rey. A mí Cuchiche me está pidiendo 1,000,000 de soles, yo le daré 1,000 libros contra los monopolios y contra el lobismo para que lo pueda vender y recuperar plata. Y además la restricción de mi derecho político. 1,000,000 de soles vas a tener que pagarle si pierdes. Si pierdo y... Pero es muy fácil, pues. Te vas a un banco amigo de Kuczynski, pides el préstamo, y luego Kuczynski lo amortiza y te conviertes en su esclavo. ¿Qué te parece? ¿No te parece una gran solución? Bueno, yo he publicado un libro sobre el lobismo en el manejo de los puertos y el gas de Camisea. Quizá le pueda dar para mi derecho de autor para que él lo pueda pero vender además el libro, ¿no? Que Kuczynski diga yo no soy lobista, ya no se pase, pues hoy... O que diga que es un insulto, eso no es un insulto. No, no es un insulto. Es una tipificación de una actividad. Eso es una tarea. Una tarea. En su caso, mesiánica. En su caso, intrínseca y a 24 horas al día. Yo, por ejemplo, creo que ahora, que está fuera de la función pública, lo está haciendo como corresponde. Sí, sí, el problema es que sea lobista y al mismo tiempo sea presidente del Consejo de Ministros. Es el problema. El problema es que en el momento que se rompen los ductos del gas de Camisea, la empresa a cargo, que era la empresa Ternium, tenía un socio de Cuchiche en el directorio. Y él, en vez de sancionar la rotura de los ductos, lo que dice es, han sido los terroristas, los ambientalistas, ¿quién ha sido el que ha roto los ductos? Y neglige el control de esos ductos. Ese es el problema. Claro, claro. Y el ducto se rompió 5 veces de manera grave, pero un montón de otras veces de manera leve. Ese ducto tenía que ser revisado porque además un estudio técnico comprobó que había empalmes mal hechos. Que había, las radiografías determinaron que había una mala estructura y mal material en algunos tramos. Y hasta ahora sigue siendo un tema de investigación. Y entonces esa gente debería estar por lo menos enjuiciada por el Estado peruano, pero claro, efectivamente, Kuczynski los defendió, yo me acuerdo, y dijo en un momento, puede ser también lo agreste de la naturaleza, ¿no? Ya, Kuczynski era presidente del Consejo de Ministros y había un conflicto de interés. Puede ser un rayo también, ¿no? Puede ser la naturaleza ahora. El rayo que no cesa. En torno a eso había otro problema. Tú sabes, en Argentina, la empresa Skanska se comprobó judicialmente, y hay un proceso judicial, ya no es una denuncia, es un proceso judicial que coimió en el Perú por casi 2,000,000 de dólares algún funcionario. Dos, no, más, ¿ah? 1,800,000 y después hay más. Y después hay más. Después sí, hay sí, un 10% de todas las inversiones. Exactamente. Pero lo que está aprobado. ¿Y qué funcionario habrá sido, ¿eh? Bueno, aquí en el Perú, lamentablemente, hay un silencio absoluto. También, pero, ¿no? ¿Qué hizo Skanska? Skanska trabajó cuando Kuczynski estaba a cargo aquí de la construcción. Pero tú no estás diciendo que Kuczynski recibió ese dinero. No, estoy diciendo simplemente que ha sido citado para declarar sobre el punto. Ha sido citado. Y tiene que ser investigado. Quizás sepa algo, ¿no? Debería saber, porque además Skanska participó activamente en todo lo que ha sido las inversiones de la empresa Plus Petrol en el Perú. Y tiene que ser investigado. Pero eso es un tema que en el Perú el Congreso no lo ha investigado. Usted quiere otro juicio, ¿verdad? Sin Dahmer. Yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo, no estoy hablando de las cosas personales, soy Kuczynski, estoy hablando de los intereses públicos. Ay, Dios. A mí ciertamente este no me país, callan. A mí no me callan. Esto sí. Este país da risa, ¿no? De verdad, que Kuczynski enjuicie a un señor que ha hecho, francamente, una carrera en la rebeldía, acusándolo de haberlo acusado de lobista. Ya, es como si Manco enjuiciara a otro porque le ha dicho futbolista. ¿Cómo va a ser, pues? Si es futbolista y usted es lobista. Pero además el lobby ya está legislado, ¿no? El lobismo está legislado, quiero decir. Está legislado, es una actividad, etcétera, etcétera. Muy bien, Manuel Dahmer ha estado con nosotros dándonos la noticia saludable, salutífera de que es posible seguir peleando y seguir peleando con éxito porque este país deje de ser fragmentado y vendido en subasta inversa por Luis Alba Castro. Gracias. Gracias. Regresamos.